Aerolíneas a la Chilena hace gala de su equipo de profesionales especialmente capacitados para volar, volarse y hacerlo volar de su asiento. Asesórese con nuestros expertos que lo subirán y bajarán a punta de buen servicio. Porque si nosotros somos la turbina, usted es nuestra mejor turbulencia. ¡Ay, ay, ay! A la Chilena, otra forma de volar. Nueva serie, pronto. TVN, el canal de Chile.